Adonai, Eloheinu Israel, Adonai, saluto a San Signore. Baruch Adonai, Eloheinu Israel, Adonai, saluto a San Signore. sentiste alegre. Los sustos sentiste alegre. Si se alegrarán con gozo, victorioso es él. Levántate. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alejan. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Toca la trompeta en Sion. Toca en Sion la trompeta. Suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta. Porque el día del Señor llegó. Toca en Sion la trompeta. Suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta. Porque el día del Señor llegó. Sus bondades.